Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de presentar proyectos emergentes, subterráneos, tal vez en algunas ocasiones desconocidos. Y eso nos alegra mucho porque siempre encontramos mucho material, muchas personas que les gusta hacer lo que hacen. Y en esta ocasión pues traemos pues a una invitada que me gustaría que te presentaras más que decir tanto choro yo, que te presentaras si tu proyecto tiene algún nombre en especial. Y así, rapidísimamente, en menos de 3 segundos, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo soy Ana Elia García, soy actriz de formación, soy cantautora de deformación. Y pues básicamente lo que hago, sobre todo al cantar, es defender mi derecho de armarla de tos con mi guitarra, ¿no? Básicamente para eso canto, hago canción política y social. Y por eso justo te invitamos al programa, porque pues sí, algo ha caracterizado a Música Híbrida es que casi la gran mayoría de los que hemos entrevistado como que tiene esta vertiente de siempre decir algo, de estar viviendo su contexto, ¿no? Pero para empezar y después meternos si estamos o no de acuerdo en algunas cosas, Ana Elia, ¿cómo te empiezas a inmiscuir en la música? A ver, cuéntanos un poquito acerca de tu historia artística, y cómo te empiezas a relacionar con la música, en qué momento empiezas a tocar la guitarra y por qué. Bueno, yo entré a estudiar en Bellas Artes desde la secundaria y estudiaba teatro, pero pues ahí tocábamos la lira, estudiábamos teatro, danza, música y artes plásticas, y ahí empecé a tocar la guitarra de forma muy incipiente en la secundaria. Para financiarnos nuestra vagancia en la secundaria teníamos 2 modos de hacerlo: uno era taloneando, pidiendo dinero en la calle, y el otro era también pidiendo, pero en el metro, pero cantando, y cantábamos y tocábamos bien gacho, pero yo creo que le dábamos ternurita a la gente y nos daba dinero, y pues digamos que ahí empezó como el relajo este, ¿no? Luego yo cantaba muy mal, me enteré en el velorio de mi mamá, porque aquí mi amigo Marino le estaba contando a mi hermano en el velorio de mi mamá que cuando yo empecé a tocar la guitarra y a cantar, que andaba chingui chingui a todo el mundo, ¡ay, mira! Mi mamá llamaba a mi amigo Marino y le decía, tú dile, tú que eres su amigo, dile que no cante porque canta muy feo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente él nunca me lo dijo y yo seguí cantando y aprendí con el paso del tiempo, ¿no? Pero básicamente es eso. Luego empecé a hacer canciones para niños, me dedico también a la docencia de las artes, estaba yo dando clases de teatro en una escuela de la Secretaría de Hacienda, les dábamos talleres artísticos en la tarde y a veces cuando no preparaba mis clases decía, ¡chin, ahora qué hago! Y pues como tocaba la lira les hacía cancioncitas para que ellos las dramatizaran y así empecé a hacer canciones. Luego en el 2006, cuando tomamos Reforma por el fraude electoral, que fuimos convocados por Andrés Manuel los músicos, yo agarré mi guitarra, me salí a Reforma y cantaba canciones de Silvio, de Oscar Chávez, mexicanas, me gustan mucho la música ranchera, y ahí en Reforma, literalmente, yo empecé a escribir canciones políticas y sociales. Oye, y justo ahora que hablas de esto y que estamos también en un ambiente, pues, preelectoral, ¿no supones que también pueda haber un fraude, Ana Elia? ¿No te da resquemor, temor a esto? Y porque finalmente ya van varios años que ha habido esos fraudes, ¿no? Pues yo creo que todos lo intuimos, lo sospechamos. O sea, desde el 88 para la fecha, que son, ¿qué? 30 años, ¿no? 30 años. 5 elecciones. De esas 5 elecciones, por lo menos el 88, ¿no? 88... El 2006. Nos los robaron vilmente, ¿no? En el 2012, evidentemente, la compra de votos, ¿no? Fueron elecciones fraudulentas. De 5 o 3 elecciones nos las robaron, ¿no? No tendríamos por qué no pensarlo ahorita, ¿no? Pensar mal ahorita del INE. Y luego con lo que sucedió con el Bronco, ¿no? Que tiene entre sus firmas 20.000 muertos. O sea, evidentemente, yo creo que ahí empezó el fraude, ¿no? De entrada en aceptar a Margarita con las irregularidades, y luego ya es más que evidente con aceptar al Bronco con esas irregularidades que tiene en sus firmas, ¿no? Y luego también este pensamiento medieval caníbal, no sé si podría decirlo así, ¿no? De estar utilizando la violencia para remediar algunos problemas sociales. Oye, ¿y qué es lo que te gusta retratar más en tus canciones entonces? ¿Qué es lo que retomas? ¿Qué es lo que te gusta hablar? ¿Y por qué hablar de ese, en ese tono? Pues mira, básicamente me pasa una cosa con respecto, por ejemplo, a la actuación, que es lo que es mi formación. Yo, a mí me gusta mucho hacer también teatro político y social. Pero cuando haces teatro, que estás en escena, siempre eres un personaje. Aunque diga lo que tú quieres decir, siempre eres un personaje que además la visión está permeada por el punto de vista de la compañía o del director, ¿no? Del dramaturgo, bla, bla, bla. Y aunque digas lo que tú, aunque la obra diga lo que tú quieres decir, no lo dice como tú lo dirías. Exactamente, ¿no? Aunque lo diga, eres, lo dices a través de un personaje. Y con la cantada, pues soy yo, escénica, pero soy yo que salgo a decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Ahora sí que mis maestros del bachillerato y mi maestro con el que acabé mi carrera de actuación, el maestro Adam Guevara, que me formaron políticamente, me enseñaron que cuando uno tiene la oportunidad, un escenario no debe pisarse impunemente sin hablar de la realidad social, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me marca como compositora, como cantautora, ¿no? El decir lo que creo que deba decir en el momento, ¿no? Sobre las elecciones, sobre la realidad del país, ¿no? En casi, ¿qué son? Del 2006 a la fecha son 12 años, ¿no? 12, 20 años. Del 2006, bueno, 12, yo no sé, lo que sea. De entonces para la fecha solamente he hecho para adultos dos canciones que no son políticas, ¿no? Y todo lo demás ha sido político y social y esas cosas, ¿no? Oye, Elia, pues entonces, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza tuya? Y háblanos un poquito de ella. Bueno, yo conozco a una mujer que me impresiona mucho porque es una científica. Es la presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Científicos Locos, la doctora Natasha Claus-Pepper. La doctora Natasha Claus-Pepper viaja en el tiempo, por ejemplo. Tiene una máquina para viajar en el tiempo. Y ella vive en un lugar que se llama Libertonia. Viajó a la época medieval de Libertonia y consiguió un texto antiguo y me lo trajo aquí para que yo lo interpretara, como más o menos me explicó que lo interpretaban en la Edad Media en Libertonia. Y pues aquí esta es una historia narrada, es la historia del rey Bombón Enrique VIII. Pues cualquier parecido con la realidad mexicana actual es mera disidencia, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ana Elia García. Y regresamos en un momento. El rey Bombón es un campeón, perdió a una niña bajo el colchón, pero la tele lo perdonó y un trono le regaló, y un trono le regaló. Bombón es un Sansón, perdió a su esposa Chimenguenchón, pero la tele lo apapachó y una gaviota le regaló, y una gaviota le regaló. Cuenta la leyenda que las hojas del tamal predijeron su reinado que ha traído tanto mal. A su bautizo llegaron las hadas del arrabal, la codicia y la estulticia sus dones fueron a dar. La impudicia y la inmundicia lo fueron a alimentar, mientras que la hada milicia regalaba impunidad. El rey Bombón es un león, de su condado el más mensón, pero la iglesia lo bendijo y hasta un divorcio le regaló, y hasta un divorcio le regaló. El rey Bombón es gran patrón, dejó a la prole hasta sin calzón, pero una ley les regaló que solo los nobles festejaron, que solo los nobles festejaron. El rey hizo gran carrera en Ibérico Liceo, cuando aventajó a todos corriendo con un susto feo, como Cristiano corriendo de leones en Coliseo, porque en remoto condado sangre plebe derramó, y entre reclamos y gritos su acto glorificó, mientras que la hada milicia regalaba impunidad. El rey Bombón es un cabrón. Su casa blanca le apareció, pero su esposa las cuentas dio, y nadie en el reino se la tragó, y nadie en el reino se la tragó. El rey Bombón es muñecón, es muy galán y tiene avión, pero a la prole le regaló a diestra y siniestra televisión, a diestra y siniestra televisión. El rey Bombón coronado con copeta y maquillón, a los zánganos del reino a otro reino se llevó. Los habitantes del reino al que el soquete llegó le reclamaban airados la sangre que él derramó. Y a él poco le importaba y muy feliz se paseó, mientras que la impudicia regalaba comodidad. El rey Bombón es muy matón, en todo el reino lo demostró, pero la prole se sublevó, 43 vidas le reclamó, 43 vidas le reclamó. El rey Bombón lo superó, su gran ministro se cansó, pero la prole enfureció y la corona le arrebató, y la corona le arrebató. Su majestad está triste, gritaban los cortesanos, mientras el pueblo aburrido se organizaba con tiento. Marchaban hacia el palacio, mil cambios traía el viento. No querían al rey Bombón por estúpido y violento. Veloz destruía el reino y de justicia ni un intento. Le arrancaron la cabeza y así se acabó este cuento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Elia García. Y oye, esta letra está impresionante, pero ¿sí viviremos en el medievo, Ana? Pues ya ves que hay candidatos que proponen mochar la mano. Tú dime si no vivimos en el medievo en la actualidad, ¿no? Oye, ¿qué te pareció el debate, el cuasi debate o el todos contra uno? ¿Qué te pareció? ¿Lo viste así desde tu punto de vista artístico? ¿Qué le faltó? ¿Cómo viste todo esto? Pues es lamentable la falta de propuestas, de altura política de todos los candidatos, ¿no? El único que sabía de política ahí era Andrés Manuel, ¿no? Era la única persona que tiene capacidad y capital político y un plan para llevar adelante este país, ¿no? Y los otros, pues nada más se dedicaron a golpearlo. Luego hasta se les olvidó y se empezaron a patear entre ellos, ¿no? Eso fue muy maravillosísimo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que un momento muy relevante sí fue ese en el que volvimos al medievo y dijo el Bronco que había que mochar la mano. Y todavía le dice la periodista que si en sentido figurado, sí, dice, no, no, en serio. Pero bueno, ese es el nivel de alguien a quien le preguntan los libros que han marcado su vida y dice el libro vaquero, ¿no? No sé si lo hayan visto. Sí, sí, lo comentó. Pero aparte también, escuelas de arte o escuelas militarizadas, que también tocó un tema ahí que decía que había que militarizar las escuelas. Pues yo evidentemente le apuesto al arte, ¿no? Yo estoy convencida de que a mí el arte me salvó la vida, ¿no? Me salvó en muchos sentidos como ser humano, me dio sentido de identidad, me dio palabras para decir lo que me indigna, lo que quiero decir. Y yo creo que sobre todo habría que enseñar escuelas de arte. Hay un documental hermoso de Michael Moore que se llama algo así como Ahora que invadimos, que va a los lugares donde pasan ciertas cosas y va a Finlandia, que es donde tienen la mejor educación del mundo. Y entonces con su estilo molestón les dice a los maestros que en Estados Unidos, en cuanto se acabe el presupuesto, quitan las materias de arte, y la respuesta de las maestras es alarmadísimas. ¡Ah! Se llevan las manos a la cara, hacen una exclamación de asombro y dicen que cómo es posible que hagan eso, ¿no? Entonces yo sí creo que la formación artística nos ayuda en todos los sentidos, ¿no? En lo personal, en lo social, ¿no? En en todos los sentidos. Y además, por ejemplo, está comprobado que el aprender música en la infancia y la adolescencia hace que los niños tengan más conexiones neurales, por ejemplo, ¿no? Claro. A ese grado es importante la formación artística para todo mundo, ¿no? Oye, ¿y cómo ves la educación en México justo en este rubro del arte? Ya sea teatro, pintura, ¿qué hace falta también al sistema para que toda esta, pues estos jóvenes que están permeados hoy de tanta violencia, pues de alguna manera puedan tener otras opciones? ¿Tú cómo ves también esto? Tú que también has conocido parte de la educación que has estado pues recibiendo en un momento, digamos, en tus inicios, y pues también en algún momento cuando estuviste dando clases de arte. Ana. Pues yo creo que lo que hace falta son escuelas. Hay muchos aspirantes a estudiar educación artística, estudiar arte, en cualquier nivel, ¿no? Por el gusto de ejecutar un instrumento, aunque nunca vayan a ser intérpretes, o por el gusto de hacer teatro un tiempo, de conocer ciertas técnicas, ¿no? Por el gusto de expresarse, no porque vayan a ser profesionales, muchos sí. Pero, por ejemplo, si tú ves la Escuela Nacional de Arte Teatral, egresa, de Bellas Artes, egresa cerca de 60 egresados de licenciatura en la actuación, por ejemplo, ¿no? En una generación. ¿Por cuántos abogados en una generación en la UNAM? ¿No? Entonces, lo que hace falta es eso. Las escuelas de arte son muy limitadas. Hay muy pocas. El ingreso es difícil, ¿no? Por ejemplo, a las superiores. Es difícil. Ahora, hay una gran ventaja. Cuando yo estudié había muy pocas licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Ahora hay en muchos lugares de la República licenciaturas, lugares donde estudiar. Me acabo de enterar, por ejemplo, que en Querétaro, en la Universidad de Querétaro, la carrera de actuación tiene un convenio con uno de los grupos más importantes de teatro del mundo, el grupo de teatro de Eugenio Barba, para que sus egresados vayan a tomar un taller cada año con Eugenio Barba a Dinamarca, que es una de las verdaderas vacas sagradas vivientes ahorita del teatro en México, ¿no? Pero sí, no hay la suficiente capacidad en las escuelas, no hay la suficiente voluntad política para que haya escuelas, ¿no? Aquí en México están los programas de los Faros, que es maravilloso aquí en la capital, ¿no? Yo creo que han sido una gran, gran, gran opción para la gente que quiere acercarse al arte, para lo que sea, para ser o no intérprete, ¿no? Para ser o no profesional de eso. Y hace falta espacios tanto para que los estudiantes expresen como para que los profesionales tengan espacios para presentar su obra, ¿no? Hay otros que de alguna forma han comentado que el arte, ¿para qué hacer arte si no funciona, si no es como algo muy, muy tangible? ¿Tú qué opinas acerca de esas opiniones, Ana? Pues yo la neta creo que nos podríamos vivir y morir sin arte. O sea, sí podríamos pasar una vida sin arte, no es fundamental, ¿no? Yo cuando la neta veo a algún actor acá de mamón dándoselas de mucho acá, digo, no, que se las dé así un neurocirujano que salva vidas, ¿no? Nuestra tarea es prescindible. Evidentemente no, porque en todas las culturas, todos los seres humanos, desde que somos seres humanos, hemos hecho arte. Pero podríamos vivir sin hacerlo, ¿no? Creo que es muy importante que lo hagamos. Creo que es muy importante que lo hagamos porque nos da, por ejemplo, algo que se ha perdido con la globalización, que es uno de los objetivos de la globalización, ¿no? La pérdida de la identidad. Y el arte nos da identidad, nos da sentido de la realidad, ¿no? Nos da otra manera de ver la realidad. Hay quien dice que es un reflejo, hay quien dice que es una crítica, hay quien dice... Y es todo eso. Pero tiene que ver con ver la realidad para poder expresarla en la escena, en un cuadro, en una sinfonía, en una rola, ¿no? Claro. Oye, Ana Elia, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Platícanos otro poquito mientras vemos aquí. Es que aquí, bueno, vamos a describir, aquí tiene todas sus partituras, entonces, de todo un folder que tiene ahí, pues ya, así como las 1,000 canciones, pues ya escogió 5 porque pues no podemos pasar todas. Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo se llama y más o menos de qué trata o cómo fue que se te ocurrió? Bueno, primero déjame aclararle a los radioescuchas que eso de partituras, favor que me haces, pinches hojas con mis letras de Pedro Picapiedra, en las que tengo las letras porque yo no me sé mis canciones, ¿no? Son cuadernos con una letra bastante cucha que tengo yo, porque fui a por escuela de gobierno, pero pues son mis rolas. Básicamente, esta canción, esta rola, tiene que ver con la indignación por lo que se sufre en el país, ¿no? Vivimos en un país en que cada día mueren por violencia feminicida 7 mujeres al día. Y en ese mismo día, cada 4 minutos es violada una mujer, ¿no? Y ante la indignación hice esta canción. Esta canción tiene una característica que poco cuento de ella, y es que estamos haciendo un espectáculo teatral con respecto a este tema. Y a la hora de hacerla, yo la hice, según yo, muy original, pero la verdad es que es la estructura original que dijimos de ese espectáculo, que no sé si algún día se conserve esa estructura, pero es una canción que digo yo que tiene estructura teatral. Órale. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ana Elia García y regresamos en un momento. Una mujer camina por la calle, un ojo atento escudriña con detalle. A él le gustaría agarrar ese talle, llevarse a esa chica, el puro agandalle. En la calle oscura no hay mucho que hacer, aquí no hay personas, no las puedo ver. Ella acelera el paso angustiada, aquí nunca hay luz en la madrugada, siempre es lo mismo con una chingada, si no vas atenta te llevan levantada. Y si te levantan, no hay mucho que hacer, aunque haya personas, no lo quieren ver. Su hija debe andar con el novio paseando. No se canse más, no la siga buscando. Hágase para allá que estoy trabajando. ¡Ay, señor! ¡Ya no siga chillando! Y cuando denuncias, no hay mucho que hacer. Pinches funcionarios no lo quieren ver. Pobre muchachita, seguro iba enseñando con quien la joven se andaría juntando. ¿Para qué andan solas? No se están cuidando. Andan por la vida nomás provocando. Con las malas lenguas no hay mucho que hacer. Las buenas conciencias no lo quieren ver. Abre los ojos, nos están matando y este pinche gobierno lo sigue ignorando. Mientras en el río aparecen mujeres flotando, esos pinches cerdos se le están jalando. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Elia García, y la verdad es que sí nos dejaste pasmados con esta canción, porque efectivamente no sabíamos si aplaudir, si no aplaudir, porque sabemos que es una tragedia, ¿no? En un país como estos que siguen, ya citaste las cifras, siguen muriendo. ¿Y de qué manera se puede remediar esto, Ana Elia? ¿De qué manera podemos quitar pues toda esta violencia que se está generando? Si hay violencia para todos contra la mujer, pues es un foco rojo en la sociedad. Pues con educación hay que hacerle ver a la gente y a los hombres, por ejemplo, que cuando hablas del patriarcado no le estás diciendo ¡tú eres un cerdo! No, el patriarcado es la sociedad y el patriarcado nos abarca a todos y nos abarca a todos formacionalmente, ¿no? A las mujeres, a los hombres, a todos en la sociedad, ¿no? Hay que educar a los chavos en las nuevas masculinidades, ¿no? En otra manera de ver la realidad, en que los hombres no son dueños de las mujeres, ¿no? No olvidemos que el matrimonio, por ejemplo, se hizo porque la mujer llegaba con una dote y se hizo para proteger las pertenencias que adquiría el hombre a través de tener a esa mujer, ¿no? Era una posesión más, casi casi que iba con la dote la mujer, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitar esas ideas de ese sistema patriarcal que nos ha marcado a todos, insisto. Nos atraviesa, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, ¿no? Nos atraviesa, nos jode, nos, ¿no? Las canciones, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico que tanto nos jode, ¿no? Las canciones que oímos, que nos forman, las canciones de amor que oímos en todos lados, siempre soy tuya si la canta una mujer, o eres mía si la canta un hombre, ¿no? No estoy completo sin ti, no existí hasta el momento de conocerte, sin ti no soy nadie y vamos a vivir hasta siempre. No es cierto, ¿no? Nada nos garantiza que el amor sea para siempre, por eso los amores para muchos años son de novela, ¿no? Sin embargo, desde hace muchos años, desde la Edad Media, la historia de la Celestina, de Calixto y Melibea, es exactamente la misma historia de Romeo y Julieta, que digo, con la genialidad de Shakespeare, pero es la misma historia pinche de Crepúsculo, de morirse a lo pendejo por un amor que dizque te deslumbra porque estás educado a que, ay, te vi, ya no puedo vivir sin ti, ¿no? Y que es la misma historia de las novelas, y que es lo mismo, y que es lo que hace que las mujeres se sacrifiquen, ¿no? Acepten ese, digamos, sacrificio, ¿no? El 85% de las mujeres en México que mueren por violencia feminicida mueren a manos de sus parejas, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con esto del amor romántico, del eres mía, de la pertenencia, de esa mala educación que tenemos todo y de permitirlo nosotros como mujeres, ¿no? Hay una canción horrible de José José que todo mundo baila, que el corito dice, buenos días, amor, amor, que tiene tu cara. Sí. Es la historia de una violación, de sexo no consensuado. Ese güey se coge a una chava dormida y todavía la chava amanece asustada, se queda callada y todavía le dice, te quedaste callada, el que calla otorga, estás enamorada de mí, ¿no? Por ejemplo. Ahora, más en este ámbito de la cantautoría, yo no sé si han oído la canción de Fernando Delgadillo de Ten Miedo de Mí. Uh-huh. Empieza, hoy que tengo en la boca el sabor ha vencido, y empieza a decirle a la chava que tenga cuidado porque puede meterse a su casa y puede violarla. Y le dice, y ten siempre a la mano un amigo que te cuide de que yo me acerque a ti. Y cuando oigo eso, me acuerdo de una historia que oí de una mujer agredida por su expareja, que él se puso loco cuando ella terminó con él. Dice, yo siempre andaba con un acompañante, Ana. Mi acompañante se descuidó un minuto y este tipo me acuchilló el cuello. Como yo sé de anatomía, como soy médico, pude parar la hemorragia. Si no me hubiera matado. Y es lo que cuenta la historia, la canción esta horrenda de Tien Miedo de Mí, de Delgadillo. ¿No? Si estamos hablando de amor, ¿por qué tendríamos que hablar de miedo? Claro. ¿No? ¿Por qué tendríamos que hablar de posesión? ¿No? Tendríamos que aprender de nuevo esas cosas. Amor es libertad. Amor no es posesión. Amor no es llegar a completarme contigo. Amor es que dos personas completas decidamos compartir nuestras vidas. No nuestras soledades, nuestras enteridades, ¿no? Lo que somos como personas, ¿no? Y fíjate que hablando de Delgadillo, pues también hay otros cantautores que siguen en esta canción romántica y que pues mucho en esto, digo, porque Música Híbrida también ha tenido como pues ciertos conflictos en que no entrevista a cualquiera y por eso te hablábamos hace rato, porque llegan intérpretes, llegan cantautores que están en esta cursilería, porque yo así les llamo, esta cursilería de este amor, y parece ser que no quieren salir de ahí. ¿Por qué será, Ana? Porque, digamos, son preguntas que a lo mejor yo ya he tratado de reflexionar, pero no entiendo ese por qué estos chicos o esta gente siga pensando que son los únicos románticos de verdad, y así lo han dicho. Porque hay reseñas en donde yo he asistido y así lo dicen, es que soy el único romántico de verdad y siguen armando ese tipo de canciones. ¿Qué pasa? ¿O cuál sería una teoría para poder entender lo que ellos están intentando hacer, Elia? Pues mi teoría es que es gente que sí se ha comprado el rollo del amor romántico, de decir es mía, yo soy tuyo, bla, bla, bla, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y tenemos un solo corazón, tú eres mi media naranja, ¿no? Pero yo creo que hace falta un poquito de ojo crítico. De hecho, yo me aprendí esto del amor romántico y me puse a estudiar las rolas en ese sentido el año pasado, que hicimos un proyecto para el grupo de teatro con que trabajo, ¿no? Uh-huh. En el que justo hablábamos del amor romántico, de los riesgos que tienen para los chavos en las relaciones adolescentes, ¿no? El amor romántico, el entregarse a lo pendejo, a un amor que ni saben si es amor o pura calentura, ¿no? Porque están en la mera hora de las hormonas, ¿no? Y yo creo que el rollo es que nunca nos hemos detenido a pensar en el amor como algo en lo que podemos pensar y que podemos modificar y que debemos hacer que nos sea cómodo, ¿no? Porque nos han enseñado que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Y dices, no mames, ¿por qué chingados no voy a disfrutar amar? Claro. ¿No? Cuando debería de ser lo más gozoso, estoy con alguien a quien quiero, estoy bien atendido, atendida, estoy bien amado, ¿no? O sea, ¿y por qué voy a sufrir? Porque nos lo han enseñado, y nos lo han enseñado de verdad desde siempre, ¿no? Si tú lees la historia de Dido y Eneas, de Dido y, sí, Dido y Eneas, la Eneida, es un acto de machismo terrible, ¿no? Este güey llega, se tira a Dido, se abastece y luego la abandona, ¿no? Y ella se queda loca y se muere porque ya le dio la vida y hasta le preocupa qué van a pensar sus pretendientes a los que dejó por este güey, ¿no? Y luego, por ejemplo, te digo, Romeo y Julieta, en todas, por ejemplo, en todas las obras de Shakespeare, con su gran dramaturgia, y en todas las telenovelas, y en todas las series para mujeres y demás, todas las mujeres, por ejemplo, que utilizan su sexualidad, acaban castigadas. De alguna manera. Porque eso implica que son putas. ¿No? Entonces yo creo que por ahí va el asuntacho, por ese revalorarnos, ¿no? Como personas, como individuos, sobre todo como seres humanos, ¿no? A mí me da mucha risa que les dicen a los hombres, piensa que esa mujer podría ser tu madre, o tu hija, o tu hermana. No, carajo, es un ser humano como tú, ¿no? Y por eso merecemos el mismo respeto, ¿no? Hace falta reflexionar sobre esos, no sé en qué momento, pero por ejemplo, tú lees el Don Juan Tenorio, ¿no? Que aquí en México es tradicional cada 2 de noviembre. ¡Es una historia espantosa! Don Juan y Don Luis, la primera escena es que se reúnen en una taberna a ver quién mató a más personas y quién se tiró a más mujeres a la fuerza. Las engañó, ¿no? Y a partir de ahí se despliega toda la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se entiende esto de la propiedad, ¿no? Del yo tengo derecho como machín a tirarme a Doña Inés. A Doña Inés, Don Juan se la lleva a su finca dormida y dormida se la tira. Y entonces ya no le va a quedar al papá más remedio que dársela de esposa. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un montaje de Don Juan Tenorio que ahora decimos, ya no lo queremos presentar porque representa cosas horribles con respecto al machismo y a las sociedades patriarcales. Por otro lado, como gente de teatro, estamos en la disyuntiva de decir, pero es una tradición teatral, ¿no? Tal vez. Hemos pensado en la posibilidad de hacer una introducción diciendo, bueno, esto es teatro antiguo, refleja valores muy antiguos, pero está muy cabrón y solo lo presentamos como un asunto teatral tradicional, ¿no? Pero no le crean a la historia, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, se habla mucho de estas reproducciones culturales, ¿no? Que se van dando también en esta heteronormatividad en la que crecemos. Oye, Elia, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya, ¿no? ¿Cuál sería? Vamos a seguir con otra política. Es la última política que hice. Hace poquito vi una entrevista, pero si quieren de la entrevista les abro después sí. De la rola, porque si no vendo un poco la canción. La rola se llama Fauna Electoral. Pues recuerden, estamos aquí con Ana Elia García en Música Híbrida y regresamos en un momento. Buenas tardes, caballero. Usted, damita preciosa, vengo ofreciendo una cosa que no puede rechazar. Nosotros somos mapaches, somos muchos con tlapaches y venimos ofreciendo servicios electorales, desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. Desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. En época de campaña no gana si no se amaña. La contienda electoral es asunto primordial. Falsas firmas necesita. Yo le ayude a Margarita. O si quiere otro colosio, arréglese con mi socio. Desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. Desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. Una campaña de risa, me asocio con Televisa. Quiere un perro saltarín, le vendo a Carlos Marín. Campañas de desprestigio, en eso somos prodigio. Secuestros y levantones con servicio de matones. Desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. Desde pegar un botón hasta matar un cabrón. Nosotros somos los cerdos, lamebolas del patrón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Elia García. Oye, tu música es muy interesante porque creo que ya hay como pocos proyectos que realmente estén utilizando la canción mexicana como para hablar políticamente. Se quedó como en la ranchera nada más, en esta ranchera sentimental. Hoy ya tiene otros giros, pero veo que tú te alimentas así como de diferentes géneros. ¿Qué onda? A ver, cuéntame, ¿por qué hacerlas de esa manera? Pues que esta última es como un bolerito, así rico, bonito, pero pues no es un bolero que justamente que hablábamos hace rato, con este amor romántico y que si me abandonaste, que si te abandono, que si nos vemos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de selección de géneros y de cómo va saliendo toda esta inspiración en Ana Elia García? Bueno, primero hablando de inspiración, yo tenía una crisis creativa, ya llevaba como un año sin poder hacer rolas, y un día viendo el Face en los videos que ahí corren, había un operador político del PRI diciendo que antes ellos se llamaban mapaches y que hacían todo lo necesario para ganar las elecciones y que ahora les llaman operadores políticos, pero que ellos son capaces para ganar la elección de hacer lo que sea. Desde pegar un botón hasta matar un... ¿Ya saben qué? Porque le da más pena decir cabrón que va a matar a alguien. ¿no? Entonces a mí me pareció profundamente inspirador el hecho. De entrada ya me lo entregó en verso, ¿no? Como de a pechito, ¿no? Y luego pues dije, está cabrón, esto hay que hacerlo ver. Y bueno, pues es como bolero social, ¿no? También inventé una vez el narcobolero en el sexenio de Calderón. Pero este es bolero social y... Yo creo que hay más gente de la que pensamos haciendo música social, pero no hay foros. Sí. ¿No? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué tanto conoces ahí? Pues mira, conozco bastante poco. Hace poquito tú te has de saber el apellido, Lorena. Lorena Moctezuma. Lorena Moctezuma, ¿no? Hace canción política y social, además bellísima. Y sí, tiene una voz impresionante. Que nos debe una entrevista, Lore. Si estás escuchando, Lore, ya queremos entrevistar. Sí, Lore, por favor, que la gente te oiga tu voz, tu trabajo social, ¿no? O sea, y yo creo que hay varios, digo, tampoco estoy tan empapada en este rollo, pero sí yo me he topado con varias personas que hacen esto desde este punto de vista político y social, pero pues ¿dónde le van a abrir a uno las puertas para, no? Claro, claro. Y pero regresando al tema también de cómo escribes, ¿cómo surge esta inspiración? ¿Qué surge primero para ti? ¿La melodía, la música? ¿O también estás como hoy los nuevos jóvenes, los jóvenes que van y se asoman a YouTube y a ver cómo suena un bolero, cómo se toca? A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, básicamente, insisto, yo soy una infiltrada en la música. No sé gran técnica de música, no sé mucho de armonía, de esas cosas. Yo digo que en la guitarra yo soy discípula del guitarra fácil, porque yo la neta es que aprendí a tocar con el guitarra fácil, y pues ahí me voy inventando combinaciones que digo, ah, mira, esto suena chido, esto es secuencia de acordes, ¿no? Digamos, ah, mira, está chido, pero por ejemplo, la oí en un rock and roll y digo, ¿qué tal sonará en un bolerito? Entonces digo, bueno, pues a ver, y suena, y pues más o menos ahí le voy inventando. A veces, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo porque, insisto, como no tengo formación musical, a veces pretendo hacer un bolero y acabo haciendo un rock and rollito. O sea, tampoco tengo tanto control sobre la técnica como para eso. Aquí sí de pronto dije, pues voy a hacer un bolerinsky, está chido, ¿no? Ahora, pues, además del narcobolero, un bolero social, ¿no? ¿Qué otro género tocas dentro de tus canciones, Ana? Por ejemplo, rancheras. Uh-huh. Rancheras, tengo canciones rancheras, tengo un corrido que me gusta de los 41. Tengo, por ejemplo, hay una leyenda de cómo llegó el conejo a la luna que cuentan en Guerrero. Uh-huh. Y la hice canción, y como es de Guerrero, pues la hice más o menos a ritmo de chilena. Y bueno, madre, también eso de ritmo de chileno es de lo que yo más o menos me afiguro que no, porque tampoco puede ser tan preciso. No tengo por ahí algún tango que se llama Exquisita Sensación, cuando empezó el sexenio de Peña, boleros, baladas, por ejemplo, tengo con Sor Juana, tengo casi puras baladitas, ¿no? Uh-huh. Hay una baladita gogo que al rato nos vamos a chutar, pero pues básicamente a veces es lo que me va saliendo, la mayoría de las veces, ¿no? A veces con mayor o menor control, a veces sí va saliendo junto a la letra y la música, a veces hago la letra y la riego porque no la hago bien medida, entonces para meter en la música, como no sé mucho de música, es un desmadre y batallo mucho, ¿no? A veces las rolas salen fácil, a veces me tardo muchísimo, ¿no? Oye, ¿ya cuántas canciones llevas aproximadamente, Ana? No tengo idea. No tengo idea porque yo, ¿qué serán? Como unas 50, yo creo. Porque además un tiempo hubo que trabajé en una fundación en que trabajábamos con grupos vulnerables a través del arte. Cada semana hacíamos una historia diferente para los chavos y cada historia llevaba una dramatización, un cuento y una canción. Entonces durante ese tiempo hice muchas canciones. La verdad es que no tengo ni idea. Algún día las voy a contar cuando las encuentre porque además están todas dispersas por todos lados. Y no sé, la verdad. Oye, te presentaste con Evelyn Cornejo, la chilena. La verdad es que fue un encuentro muy bonito verte a ti, ver a Valeria y ver a Cornejo. ¿Pero qué te pareció dentro de tu experiencia primera de haber conocido? No sé si ya la conocías desde antes, pero ¿cómo fue ese encuentro? Platícanos y qué sentiste el estar compartiendo un escenario. Bueno, de entrada debo decir que yo nunca había oído hablar de Evelyn. Me puse a hacer la tarea cuando dije, voy a cantar. Vi que tenía su material en YouTube, la oí, Debo decir que soy muy mala escuchando música, no tengo reproductor de música en mi casa, entonces tampoco le puedo poner, no me clavo mucho en escuchar música, entonces yo llegué un poco a ciegas ahí a la mezcalería donde alternamos, y me impresionó cuando la vi, me impresionó, sí hay gente haciendo canciones políticas y sociales, pero ella es la primera mujer que yo conocí, y dije, ay mira, también hace lo mismo que yo, ¿no? Sí. Y me impresionó, me gustan mucho sus canciones. Me impresionó también el hecho de que todo el mundo cantara sus rolas. Cuando vi que todo el mundo cantaba en la mezcalería sus rolas, dije, ay, qué bueno que yo abrí, porque me hubiera puesto muy nerviosa después de ella, ¿no? Porque... Y me impresionó, me gusta mucho su obra. Me gusta mucho su obra, me gusta mucho el trabajo que hace. Creo que es importante abrir la boca, insisto, para... cuando tienen un foro para no salir impune y decir cosas que valgan la pena de decirse. Y en ese sentido la admiro, ¿no? Me gusta su voz. Me gusta cómo aborda los temas, ¿no? Sí. Ahora sí que yo soy como... ¡al chingadazo! Como el Borras. Es como más cuidadosa, ¿no? Me gusta mucho esa sensación como de más cuidado, ¿no? Sí, de hecho ella prácticamente no habla. O sea, nada más creo que su speech lo tiene muy marcado en lo que está en sus canciones, ¿no? Es impresionante también. Bueno, si Evelyn Cornejo está escuchando esta entrevista, pues les mandamos un afectuoso saludo. Es una mujerzota, una amistad muy, muy chida haberla conocido. Y pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, resulta que voy a echarme ahorita las dos que restan. No van a ser políticas. Esta que me voy a echar es de un proyecto que tengo de musicalizar canciones de Sor Juana. Tengo 10 entre sonetos, una glosa, un villancico por ahí, musicalizados en distintos géneros, te digo, porque hay idea cómo me va saliendo, los voy haciendo. Y este es un soneto que hice en música gogó. Este soneto, creo que también, hasta donde tengo entendido, también lo tiene musicalizado esta Leticia Servino, esta de Detente Sombra, Amor empieza por desasosiego. Y también hay una versión, debo decirlo, de Herando González, que cantaba Margarita Sanz en un espectáculo en el que yo hice cuando todavía estaba estudiando la carrera de actuación, y era como bolero. Y entonces mi gran desafío era hacerlo muy distinto a como lo hizo Herando, que era el que yo conocía. Uh-huh. Y pues me salió Sor Juana a gogó, y como no está la monjita, la madrecita Juana para defenderse, dije, chingue su madre, por lo alto, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Ana Elia García en Música Híbrida, y regresamos en un momento. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos. Susténtase de llantos y de ruegos. Doctrínale y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su medio y fin es este, pues porque al sino sientes el desvío de Celia, que otro tiempo bien te quiso. ¿Qué razón hay que de dolor te cueste? Pues no te engañó amor al sino mío, sino que llegó el término preciso. Su principio, su medio y fin es este, pues porque al sino sientes el desvío de Celia, que otro tiempo bien te quiso. ¿Qué razón hay que de dolor te cueste? Pues no te engañó amor al sino mío, sino que llegó el término preciso. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Elia García, y pues sí, nos gusta mucho tu trabajo, o sea, te oímos y la verdad es que nos dejaste pues muy contentos y muy felices de todo esto que estás realizando. Lamentablemente ya es el último bloque, pero es igual de contentos. Pero, oye, ¿has grabado algo? ¿Has tratado de hacer alguna producción como más formal en cuestión de esto? A ver, platícanos un poquito, ¿qué está sucediendo con todo este material que tienes ahora? Bueno, creo que tiene que ver con mi formación teatral, de que el teatro es efímero y ahí se acaba. La verdad es que poco me he ocupado de grabar. Tengo grabado un demo con canciones para niños, con 10 canciones para niños, pero es un demo. Este año me he propuesto hacer una producción, aunque sea yo con mi guitarra ya disquito para grabar, porque supongo que sí tiene que ver con mi formación teatral, que bastante poco me he ocupado de que esto no sea efímero, ¿no? Y este año, te digo, voy a grabar un disquito por lo menos. ¿Y ya tienes así como, digamos, una cantidad de canciones así como que vas a escoger en primer lugar? ¿O todavía estás como en ese proceso de a ver de cuál vas a agarrar? Pues mira, ahorita de entrada estoy en el conflicto de decir si quiero grabar a Sor Juana, porque tengo el material para grabar un disco de Sor Juana o para grabar el otro disco, ¿no? Del otro tendría que hacer la selección, pero sí tengo mis canciones favoritas. Hay muchas canciones, por ejemplo, esta de la fauna electoral es evidentemente como muy para este tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tengo otras canciones sociales y políticas que pueden ser así como más, que no tienen esa temporalidad, ¿no? Lamentablemente está de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y otras. Pero tengo muchas ganas de grabarlo de Sor Juana porque tengo pensado el espectáculo escénico. ¿No? Entonces ahí también se me atraviesa mi formación de actriz, ¿no? Y aquí ya lo tengo visto como quiero que se vea, más allá de cómo quiero que se oiga. Entonces te digo, ahorita tengo ese conflicto. Yo me imagino que mi primera grabación será de mis canciones políticas y sociales, porque eso lo haré solo con mi guitarra y me saldrá más varas, porque para el Sor Juana sí quiero arreglitos y esas ondas, ¿no? Claro. Oye, y en cuestión de presentaciones, ¿qué onda? ¿Se te dan seguido? ¿O también está igual, digamos, lo dejas pasar un poco? Pues mira, yo justamente hoy en la mañana estaba pensando que debo poner más atención a este oficio de cantautora y buscar más presentaciones, buscar más sitios donde expresarme, porque pues a la banda le gusta lo que hago, ¿no? Sí. Y a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces yo creo que lo que sucederá será que me aplicaré más este año a buscar espacios. Por lo pronto, bueno, yo milito en Morena. Estas canciones las he hecho evidentemente ahora sí que consecuentemente conforme ha ido avanzando el López Obradorismo, y pues espero ser invitada a las campañas de Morena a cantar esto, que es donde usualmente exploto este material, ¿no? Oye, y a Andrés ya lo topas, nunca se quedó ahí a echar el oído con tus rolas. No, nunca he oído una de mis rolas. Lo único que me ha tocado es que una vez me tocó el privilegio, después de un acto en que él habló, primero canté yo en lo que él llegaba, porque usualmente eso pasa con la música, ¿no? Es claro. En lo que llega el bueno del meeting. Y el privilegio que tuve fue que al final sí me tocó interpretar el himno cuando estaba Andrés Manuel en el escenario, ¿no? Entonces ese es así como, es uno de los buenos honores que he tenido en la vida, de las alegrías que he tenido cantando, ¿no? En cuestión de teatro, Ana, ¿qué onda? En cuestión de teatro, pues básicamente trabajo con una asociación civil que se llama Arte y División Recorcholis Teatro, que hacemos teatro en espacios no escénicos, en plazas, en escuelas, en mercados, en distintos lugares. Hacemos teatro comunitario en el sentido de que tiene que ver con la prevención a la violencia, al bullying, a la discriminación. Entonces utilizamos el teatro con contenido social para hacernos ver cosas que podemos mejorar como sociedad, para aliviar a los chavitos con respecto a ciertos temas. Oye, ya antes de despedirnos, porque lamentablemente el tiempo está por terminar, ¿en dónde te puede agregar la gente? ¿Tienes alguna página de seguidores a tu perfil, redes? ¿Qué onda? Pues básicamente tengo Facebook, que estoy como Ana con dos N's, Elia sin H, García, ¿no? Y ahí estoy yo como... Pues ahí estoy. Oye, Ana, pues la verdad ha sido un gustazo entrevistarte aquí de viva voz, presencial, no solamente haberte escuchado ahí en la mezcalería con tus canciones que nos encantaron, creo que vale mucho la pena tu trabajo, por esto estamos aquí, si no, pues ya te digo que nosotros hemos hecho el ejercicio de como de encontrar esto que se está diciendo ahora, canciones que estén contextualizando la sociedad. También, claro, que sepan los otros que no los hacemos de menos, pero sí es una preferencia de nosotros encontrarnos un trabajo como el tuyo, ¿no? Que es bastante importante. Y que aparte, pues, necesita humor. Tampoco se necesita ser como tan clavado, ¿no? Así de, ¡ah! Vamos a hacer esto. Sino que tienes un humor y una ironía, y creo que eso también se refleja mucho. ¿Con qué rola nos vamos a despedir, Anaya? Bueno, desde el 2006 por lo menos no hago una sola rola que no tenga que ver más que con lo político, y ahora hice una que no tiene que ver con lo político, que tiene que ver con mi crisis creativa que les decía hace poquito que tuve, que ese mapache del PRI amablemente me regaló esa bonita frase de desde pegar un botón hasta matar a un cabrón, y además escribí esta que se llama Sueño de una noche pacheca de verano. Pues recuerden, estuvimos aquí en Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Andando sin rumbo hacia la nada, la encontré sentada en un callejón. Me senté con ella, le ofrecí un cigarro, le tendí la mano y se presentó. Soy la musa de las fracasadas, soy la musa de las olvidadas, cantautoras destalentadas o cualquier otra infeliz. Con el humo del toque flotando en su cabeza, dijo con tristeza: ya no puedo más, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no tengo más, ya no puedo más. Siempre piden más. Intentando aliviarle la tristeza, le ofrecí cerveza, fuimos a beber, tomamos la calle, fumando y cantando, y en la madrugada yo le supliqué: no nos dejes abandonadas, no te olvides de las olvidadas, cantautoras destalentadas o cualquier otra infeliz. Con el humo del toque bailando en mi cabeza, dije con firmeza: pues si tú te vas, ya no quiero más, ya no tengo más, ya no sueño más, ya no encuentro paz, muero un poco más. Vamos al sol por la Condesa, yo con mi tristeza, ella ya mejor. Llegamos a Chapul y a mitad del lago, como si un milagro, de pronto gritó: soy la musa de las fracasadas, soy la musa de las olvidadas, cantautoras destalentadas o cualquier otra infeliz. Con el humo del toque volando hacia la nada, dijo emocionada: ellas quieren más, voy a darles más, siempre piden más, quiero darles más, ahora tengo más, amo darles paz. Después de decir eso me besó los labios, se bajó de la lancha y se fue caminando por encima de las aguas del lago. Se fue cantando. Soy la musa de las fracasadas, soy la musa de las olvidadas, cantautoras destalentadas o cualquier otra infeliz. A veces viene a verme y me trae regalos como esta canción. Me besa los labios y se va a buscar a otras para darle sus dones. Yo siempre la despido cantando. No nos dejes abandonadas, no te olvides de las olvidadas, cantautoras destalentadas o cualquier otra infeliz. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.